Seguimos aquí en la mañana de la radio, en este espacio habitual del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Hablamos ahora con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura y la audiencia. Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio, como siempre. Integra este movimiento, es una de las referentes que hay a nivel de todo el país por esta actividad que ha surgido particularmente en este último tiempo y sobre todo cuando se había hablado de hacer una reforma de la seguridad social, algunos aspectos que se rechazan desde el movimiento. Veníamos preguntando a distintos referentes si probablemente nos habíamos perdido alguna parte del discurso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, si estuvo dentro de ese mensaje a la Asamblea Nacional la reforma de la seguridad social. Eran todos coincidentes en que no se había hablado del tema a nivel oficial. Lo que ahora se repite es una entrevista que el presidente de la República le hizo a Radio El Espectador de Montevideo, donde se habló particularmente de este tema. ¿Cómo vieron ustedes los anuncios que hizo el presidente a raíz de una entrevista, pero no de un mensaje oficial? Porque de vuelta, si nos perdimos algún tramo, no vimos que haya hablado sobre la reforma en sí misma. Sí, exactamente, Laura. Realmente ayer con bastante, no sorpresa, porque nosotros ya estamos desde hace mucho tiempo con esta pelea sobre la seguridad social y sabemos a qué responde, ¿no? A qué responde la clase política en general y en este gobierno en particular que la está llevando a cabo. Y las declaraciones escuetas ayer que escuchamos del presidente era básicamente que sí o sí va a reformar la seguridad social en su gobierno y que la va a hacer a pesar de que no tenga consenso. Eso lo que hace es acentuar y confirmar lo que nosotros venimos denunciando fuertemente, sobre todo en este último tramo, que fue el préstamo que hablábamos la semana pasada, creo, el préstamo que firmó Uruguay con el BID, donde claramente en ese préstamo, en ese decreto del Poder Ejecutivo, que es público, que se puede ver, es un documento público, ese préstamo tiene 15 páginas, de las cuales la mayor parte de las páginas son las condiciones que puso el BID a Uruguay para acceder a ese préstamo para luchar contra el COVID, ¿no? Para paliar la situación de la crisis económica surgida por el COVID. Ahora, es claramente, además de otros aspectos que serían interesantes de analizar, que ahí está claramente, digamos, el país Uruguay está comprometido en esa firma que puso el presidente, que puso Susana Arbeleche y el BID, está comprometido a que sí o sí tiene que reformar la seguridad social. Y por supuesto va a ir en contra de todo, ya lo dijo ayer el presidente, no nos sorprende, lamentablemente no nos sorprende. Y nosotros consideramos que toda el movimiento popular, las organizaciones sociales, los sindicatos, debieran estar fuertemente luchando desde hace tiempo, ¿verdad? Junto con nosotros, en esta lucha. La verdad que nosotros nos cruzamos con Fernando Pereira, hoy presidente del Frente Amplio, el domingo pasado, en una audición de Radio de Montevideo que la lleva a cabo César Vega, el diputado César Vega, y bueno, lamentablemente no tuvimos mucho espacio, pudimos hacerle una sola pregunta en esa radio. La pregunta fue directamente qué posición iba a tomar el Frente Amplio respecto a la seguridad social. Lamentablemente después, no sé si porque era la única mujer, ¿verdad? Porque también en estos temas todos sabemos que el tema de género influye, ¿verdad? Entonces le dieron todo el espacio a Fernando Pereira. Yo solamente pude hacer una pregunta y después no me dieron lugar a participar más, porque era jugosa la pregunta y era jugosa sacarle bastantes respuestas del Frente Amplio, que fue para mi entender y para muchos oyentes que después me llamaron, se comunicaron conmigo, muy difusa la respuesta del Frente Amplio, porque, en boca de Fernando Pereira, porque obviamente que habla a favor de que bueno, que no, que hay que llegar a un diálogo social, que hay que luchar por la seguridad social. ¿De qué diálogo social estamos hablando cuando hay una comisión de expertos que ya elaboró su propuesta, es verdad, con los votos negativos del Frente Amplio, es verdad, pero hay una propuesta concreta, están trabajando durante todo este periodo, y en abril, apenas termine el plebiscito, por los artículos a derogar, esa propuesta se va a presentar. Ayer lo afirma el presidente, se va a presentar y se va a votar con los votos que tiene, la mayoría de los votos. Entonces, no tenemos un panorama como para que el Frente Amplio, que es la oposición, hoy diga, bueno, vamos a generar un diálogo social. No existe el diálogo social. Lo que tiene que haber es una resistencia, una concientización de todo el pueblo, y también apuntar a denunciar que esta reforma de la seguridad social, como lo venimos diciendo durante todo este periodo, obedece a una defensa a ultranza de los intereses del capital. Porque si nosotros redujéramos, si nosotros quisiéramos hacer entender a toda la población de qué se trata esta reforma de la seguridad social, y bueno, no hay, si la reducimos a su mínima expresión, y es la lucha de clases claramente expuesta en las premisas que pone la comisión de expertos, porque en esa propuesta, en esa propuesta que tenía algo más de 100 páginas, que bueno, que se va a presentar al Parlamento en forma de reforma constitucional, bueno, ahí claramente no hay un párrafo que habla del capital, no hay un párrafo que hable de una justicia, un equilibrio, una redistribución de las obligaciones. Ahí se habla de que los trabajadores tenemos que trabajar más, tenemos que aportar más y tenemos que cobrar menos. Y ni que hablar que habría todo un capítulo especial, que ya anuncio, lo vamos a estar hablando, vamos a estar por ahí en Paysandú presencialmente el próximo jueves, vamos a hacer rondas de prensa y vamos a tener una actividad presencial para hablar de la seguridad social en perspectiva de género, porque hay que preocuparnos del tema de la mujer, que es doblemente perjudicada a la hora de jubilarse y a la hora de recibir la seguridad social. Y bueno, esto y muchos otros temas que toda lo que se llama oposición, ¿verdad?, de la posición de hoy, las fuerzas populares, las organizaciones sociales, debieran estar denunciando fuertemente cómo se compone la seguridad social, qué objetivos persigue. Y acá, vuelvo a repetirlo, hay un objetivo de solidaridad, de justicia social, de acrecentar las prestaciones de la seguridad social en una óptica de derechos humanos, y la otra parte, que es la que va a promover la comisión de expertos y este gobierno en particular, es la defensa del capital, tener una seguridad social lo más chiquitita posible, reducir la influencia del BPS y guiarnos por las leyes del mercado. Esa es la reducción que nosotros groseramente, digamos, hacemos de todo esto que está pasando, ¿no? En este caso, lo que se espera de una respuesta de la clase política, particularmente, como tú lo mencionás, de una parte de la clase política, que es la oposición mayoritaria en sí misma, ¿se puede argumentar la falta de conocimiento en torno al informe o a la ley? Está bien que, como tú lo decís, yo misma voy y me hago de ese informe, pero ¿cuánto hay en este caso de información o de interés por informarse en torno a un tema que es engorroso, que probablemente tú lo sabes por haber tenido una experiencia en torno al tema de varios años, que hoy te encuentra en otro lugar y como referente de un movimiento, digamos? A la otra parte, a los que están de acuerdo con la reforma, ya sabemos porque, bueno, tiene que ver con un bloque oficialista, pero en cualquier caso, ¿puede tener que ver la falta de información o de insumos para, digamos, llevar adelante la defensa de esta iniciativa? No, la verdad que te agradezco enormemente, muy inteligente como siempre tu pregunta, Laura, porque en realidad no podemos definir que hay desconocimiento del tema. En realidad, acá hay un modelo económico establecido que, lamentablemente, las dos coaliciones, la coalición de gobierno y la coalición de oposición, lo defienden, ¿no? Lo defienden y lo abonan, porque tenemos que sincerarnos como ciudadanos de este país y también recordar que las primeras voces que promovieron una reforma de la seguridad social y además le pusieron el título de urgente, cuando todos sabemos que, bueno, todos no, nosotros sabemos que no es urgente la reforma de la seguridad social, Nosotros nos referimos a los trabajadores de la seguridad social y a los documentos técnicos y diagnósticos que existen oficiales. No es necesaria una reforma urgente de la seguridad social desde el punto de vista que lo plantea esta oposición. Pero volviendo a la pregunta, ya en la campaña política de 2019, en la campaña electoral, las primeras voces que promovieron que había que hacer una reforma eran las voces del Frente Amplio. Y no lo desconocen porque también hay un trabajo diagnóstico del año 2016, muy, muy buen diagnóstico, que hizo el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, ¿no? Que son parte, es el PIS-NT dentro del BPS, que hoy está representado nuevamente por Ramón Ruiz. Ese equipo de representación hizo en el 2016 un diagnóstico, un trabajo que se llama A 20 años de la SAFAP, que hace todo un análisis de los resultados nefastos de ese sistema mixto, de ese sistema de lucro en la seguridad social, y cómo afectó fuertemente al BPS y a la seguridad social y a los trabajadores en particular. Y ahí hay cifras oficiales, hay un trabajo de economista, hay un trabajo técnico que es del PIS-NT, ¿verdad? O sea que Fernando Pereira, hoy presidente del Frente Amplio, ayer presidente del PIS-NT, y estaban la Comisión de Seguridad Social del PIS-NT, que la coordina y la dirige el equipo de representación de trabajadores, bueno, son todos los mismos, son parte de las mismas instituciones, por lo tanto no hay desconocimiento de lo que nosotros estamos hablando. Bastante nos costó a nosotros, desde el movimiento, desde ATCS, lograr que los sindicatos respondieran y se adhirieran a este movimiento. Y bueno, se logró parcialmente, y yo digo parcialmente, porque si bien hay una resolución unánime en el último congreso del PIS-NT, donde se adopta, digamos, la propuesta de ATCS, se hace parte de el PIS-NT, no se ha digamos, bajado a tierra esa defensa de la seguridad social. Se dejó como una resolución, se dejó de costado, se priorizó el plebiscito, y todos sabemos que el plebiscito de los 130, dentro de los 135 artículos no están los artículos que refieren a la seguridad social, y eso, a mi criterio, no es inocente. ¿Cómo, digamos, esta batalla que empezó dándose, que pretendió ser por todos los artículos de la LUC, terminó siendo por un tercio de los mismos, y además no ponen los artículos de la seguridad social? Nosotros siempre pensamos, si hoy estuviéramos haciendo el debate por el sí o por el no, y solamente nos fijáramos en el tema de la seguridad social, si estuvieran dentro de esos 135 artículos, no habría ningún argumento para debatir los argumentos de peso que hay para que derogar esos cinco artículos que crean la comisión de expertos, la reforma urgente, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso fue sacado por un consenso político. No hay desconocimiento. Nosotros decimos claramente que a las dos coaliciones le serviría a una, la que está oficialmente, porque está respondiendo a los mandatos de los organismos internacionales, y además porque está gobernando, obviamente, a favor del capital, de las empresas, del mercado, etcétera, etcétera. Ahora, la otra coalición, que se supone que es la coalición que está en la oposición, también les sirve eso. También les sirve porque tuvieron 15 años para, por ejemplo, eliminar las AFAP, no se eliminaron, las dejaron crecer, proponen más AFAP. Entonces, todo eso nos lleva a que hay un modelo económico de base que le sirve a todo el sistema político, sea cual sea, de qué lugar se coloque. Por lo tanto, esta lucha se hace muy difícil por ese motivo. Así que, respondiendo a tu pregunta, no hay desconocimiento de causa. Hay intereses políticos que son contrarios a las necesidades del pueblo todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para decir que esta reforma no continúe tal cual está planteada? ¿De alguna forma que el movimiento por sí mismo trabaje? Si el movimiento por sí mismo toma para sí esa lucha, va a tener poco repique en la sociedad. Podría llegar al interior, pero en Montevideo, es una metropolitana, está mucho más limitado. Si el, la coalición opositora lo considera como una bandera de aquí al próximo periodo de las elecciones, puede llegar a tener un tema. El punto son, lo que tú mencionabas, son los intereses. Por lo tanto, está bravo para que esta reforma no continúe. ¿Qué se puede concluir en esta columna? Que la reforma vive y lucha, porque de alguna forma esto, así como está encaminado, si no hay mucho ánimo para poner sobre la mesa un debate y se den a conocer los puntos, el ciudadano común va a tener mucho menos insumo para informarse. Sí, exactamente. Ese es el panorama, es un panorama no muy alentador. Todos los que integramos este movimiento estamos convencidos de que la lucha es justa y es necesaria, porque es absolutamente nefasto lo que se viene para el futuro de todos los trabajadores de este país, para las próximas generaciones. Entonces estamos convencidos que la lucha hay que darla. Tan convencidos, Laura, como que también me tocó participar en eso, en el tema de los cincuentones, que también no teníamos, en realidad éramos un colectivo mucho más chico que este, porque éramos los cincuentones afectados en ese momento, hoy son los sesentones, son todos los afectados, pero en ese momento que éramos únicamente los que íbamos a jubilarnos próximamente, y a pesar de todo lo que teníamos en contra, logramos con la lucha en la calle, con las denuncias, con todo lo que venimos haciendo ahora, logramos que se promulgara una ley en el 2017 que mejoró, que logró que gran parte de esos afectados cincuentones, varios miles, pudieran pasarse al BPS también, ¿no? Como un peaje, con el castigo que nos dan, de que nos dan una jubilación con el 10% menos de lo que correspondería. Aún así, nos conviene estar en el BPS. Pero esa lucha la dimos, era una lucha cuando empezamos que también era muy improbable de lograrla, muy difícil, y bueno, se pudo dar. Uno no puede perder la esperanza, porque la esperanza es lo que mantiene, digamos, la evolución de la humanidad y las luchas justas. Que es difícil, es muy difícil, porque está, muy apretado, digamos, muy acartonado todo el sistema político en esos intereses que, obviamente, nosotros siempre decimos, si se abre el debate sobre la seguridad social, si se abre la discusión, necesariamente llegamos al debate y a la discusión del modelo económico que nos rige. Que eso sería lo bueno, eso sería lo revolucionario, eso sería lo que daría lugar a mejorar los temas reales que sufrimos los uruguayos y que todavía siguen sin solución. El tema del trabajo, el tema de la vivienda, el tema de la salud. Por ejemplo, nosotros decimos, y lo decimos en nuestro proyecto, ¿por qué empezar a reformar la seguridad social por la parte final, o sea, jubilaciones y pensiones, reducirlas, acotarlas, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a discutir todos los uruguayos del trabajo para todos los uruguayos, para los jóvenes especialmente, un trabajo de calidad, salarios, buenos salarios? Y acá volvemos al punto de que hemos hablado en algún momento del estudio de la riqueza, ese libro muy bueno que sacó Fugman hace unos meses, que es Los de Arriba. Entonces ahí se habla claramente, por ejemplo, en este tema de la seguridad social hay porcentajes, cifras, todo, cuánto se asiste al BPS, cuánto salen las facilidades, etcétera, etcétera. Pero no se dice claramente cuánto se exonera el capital, cuánto, por ejemplo, recaudan las AFAP, ¿verdad? Cuánto en este momento, en este último año de pandemia, ¿cuánto han subido, por ejemplo, los depósitos bancarios de los exportadores, de las grandes industrias? Eso no está a la hora de discutir temas de la seguridad social que tienen que ver con eso. No están esas cifras en la mesa para discutir y decir, bueno, señores, si hay un problema de seguridad social, vamos a tocar al capital, vamos a tocar las exoneraciones, vamos a generar, como proponemos nosotros, por ejemplo, una contribución especial de seguridad social de la parte patronal. Estamos hablando de un 0,75, en algunos casos un 0,50, para, digamos, promover todas estas prestaciones que la gente no desconoce, es los subsidios por enfermedad, subsidios por desempleo, desempleo flexible, etcétera, etcétera, que no hay una contribución especial para eso. Eso se saca de los fondos generales del BPS, porque todo lo que aportamos, el 15%, por ejemplo, que aportamos todos los trabajadores, van para las jubilaciones, y los patrones también, pero no hay una contribución especial para todo esto que ha paliado la pandemia, que el gobierno orgulloso saca sus cifras y bueno, que hace mejoras para que las empresas no cierren, para promover el trabajo, para generar que no haya tanto desempleo. Todo eso lo paga el BPS. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso no está en el debate político, no está en discusión, es muy difícil, como tú lo decís, es muy difícil, lo estamos haciendo a sangre, yendo, digamos, por todos los medios que nos abren las puertas, yendo a los barrios, a las cooperativas, pero es muy difícil si desde el sistema político no se toma esta lucha como una lucha, como la lucha, te diría, la lucha popular que obedece a los intereses del pueblo. Entonces, y bueno, debemos, como podamos, seguir exigiendo a nuestros representantes en el Parlamento y a nuestro sistema político que escuchen a la población y que, bueno, que se dé realmente y sinceramente la verdadera lucha por la seguridad social, que en definitiva es la lucha por los intereses generales de toda la población. Marita, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hablábamos con Marita Rodríguez, referente del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Estamos en Radio Paysandú, construyendo juntos, día a día, la agenda de la jornada. 1240 AM, Radio Paysandú. Es otra cosa.